Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia para este día lunes 24 de enero de 2022. Los días lunes nos acompaña, para conocer lo que hay tras cada noticia, el presidente del Partido Comunista de Chile, diputado Guillermo Teller. Conversación junto al panel del programa de Domingo a Domingo de Radio Nuevo Mundo. Bueno, estamos de regreso. Ya domingo a domingo sin restricción. Ya se encuentra con nosotros, conectados por lo menos, el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista, que como cada domingo nos acompaña en este programa. Y en esta segunda parte. Así que los saludamos, esperemos que se conecte. Estamos en esa espera. Fue una interesante conversación con Jorge Arrate, una visión incluso desde lo que es la historia. Y él puede contar una visión desde incluso el gobierno de Salvador Allende, donde también fue ministro y fue un importante protagonista en aquel tiempo. Y por supuesto, saludamos pues cuando estuvo con nosotros hoy día, con mucho afecto, porque ha sido un hombre bastante consecuente en sus luchas. Así que, importante. Estamos a la espera de que se nos conecte el diputado Guillermo Teller, ya estamos todos conectados los panelistas, y aquí está el diputado Guillermo Teller está como cansado, presidente, se nota como que está con mucho que hacer la última semana. ¿Es así o no? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos bien. ¿Usted nos escucha a nosotros? Está con imagen, inclusive. Sí, parece que tengo aquí, parece un problemita. Un pequeño problema que siempre los tenemos nosotros, pero no sé por qué. Ya, ahí parece que escucho mejor. Ya. Bueno, buenos días, muy buenos días. Sí. Buenos días. A todas y a todos. Yo le decía, diputado, que se le nota como... Con cierto grado de cansancio. O sea, ha sido una semana intensa, ¿no? Muy complicada, en el sentido de que había que esperar que el presidente electo hiciera la nominación de sus ministros, y luego vino eso, y también ahí trajo consigo su complicación. Usted la expresó de alguna manera en la prensa lo trató de sacar de lo que dijo, escalarla hacia otro punto. Menos mal que no pudieron, pero siempre lo tratan. Y tengo entendido que para concluir el Partido Comunista tuvo un pleno en su Comité Central, ¿es así? Sí, el Partido Comunista tuvo un pleno en el Comité Central ayer, durante todo el día. Creo que fue un buen pleno, que las conclusiones son claras, de apoyo al gobierno, sobre todo en esta etapa de instalación, sin ningún remilgo. Otra cosa serán lo que nosotros podamos debatir en el plano interno, pero lo principal de lo principal hoy día es apoyar al gobierno. Y estamos contentos además porque, bueno, en el gabinete quedaron dos compañeras, una en el comité político, lo que es un hecho histórico, por lo menos desde la salida de la dictadura hasta ahora no, un comunista nunca había estado en un comité político. En la nueva mayoría no nos permitieron estar en el comité político, ahora estamos. Tenemos la ministra del Trabajo, que ese ministerio va a ocupar el centro de la atención, tiene tareas muy complejas y difíciles por delante, es decir, de forma previsional, pensión universal garantizada, mínima garantizada. Acuérdense que que el programa de Boris habla de 250.000 pesos. Está el salario mínimo, están los derechos de los trabajadores, también está en cartelera las 40 horas, etcétera. Pero yo creo que sobre todo es un ministerio que tiene que avanzar en cuanto a dejar establecidos derechos de los trabajadores. Porque yo he hablado con muchos trabajadores que dicen que ellos no es como que anden limoneando mejores sueldos, sino que lo que quieren es tener mejores condiciones de negociación con los empleadores, ya sea privado o estatal. Y creo que a eso tiene que apuntar. Está la negociación ramal, bueno, están las condiciones de trabajo, está cómo enfrentar este vendaval de modernización con la robotización, todo eso, que vienen los despidos, porque, por ejemplo, el despido de cajera o cajero, porque ahora hay cajero automático, etcétera, etcétera. Entonces creo que es un ministerio que va a necesitar mucho de nuestro apoyo, ¿no? Y tenemos ciencia y tecnología, que es, creo, algo nuevo, pero que tiene una proyección que no todo, claro, es un ministerio nuevo, pero no todos se dan cuenta de la proyección que tiene. Primero, que este gobierno va a subir de un batatazo del 0 al 1% su presupuesto, lo que es bastante. Y bueno, la ciencia y la tecnología tienen que ser parte del desarrollo productivo, es decir, de un nuevo proyecto de desarrollo en que por lo menos podamos agregar valor agregado a nuestras materias primas o fabricar piezas o muchas cosas en Chile, que estamos en condiciones de hacerlo. Entonces, y tenemos una persona muy incapacitada que ha estado en esto, que conoce, que tiene todas las posibilidades de hacer un excelente trabajo. Así que yo espero también que con el apoyo de su universidad, porque él era vicerrector de la Universidad de Chile, acordémonos, ¿no? Estaba incluso de candidato a rector, pero pasó a cumplir este trabajo. Bueno, y claro, es un gabinete variopinto, pudiéramos decir, o yo diría diverso, pero no es un gabinete contradictorio. Yo tengo grandes esperanzas en este gabinete, le quiero decir, porque conozco a la mayoría, algunos no conozco, como lo dije francamente, ¿no? Después de ese acoso, después de ese acoso hasta que la Radio Nuevo Mundo estaba encima, ¿eh? Yo creo que si no me pegué el COVID por milagro en ese momento, que me perseguía, sí, para que dijera que yo era contrario a la inclusión de Marcel, Claudio Marcel, ¿no?, al gabinete. Mario Marcel, nosotros le dimos el apoyo total al presidente el día antes, aunque no conocíamos ni siquiera los nombres de nuestros ministros, no lo sabíamos. Y el presidente, en esa reunión el día jueves, agradeció que ningún partido haya ido a negociar con él cargos ministeriales y que él tuvo la plena disponibilidad para elegir el gabinete. Ahora, claro, se ha hablado harto del ministro Marcel, recién nominado. Nosotros tuvimos alguna diferencia desde el Parlamento, no el partido. El Parlamento, sí, cuando él declaró que estaba contra el cuarto retiro, nosotros estábamos por el retiro, cuando no sé qué otra cosa más, ¿no? Pero eso fue una cuestión principal, pero diferencia, perdónenme. Tuvimos diferencia en el gobierno de la nueva mayoría, el interior, eso eran diferencias marcadas. Aquí no sabemos. Y lo que yo encuentro que es muy difícil que una persona ingrese a un ministerio cuando el presidente le ha pedido que tiene que contribuir al cumplimiento del programa, que vaya a ser una cosa distinta. Que vaya a ser una cosa distinta. Y eso es lo que yo espero. Eso es lo que yo espero. Porque, claro, desde luego, nosotros vamos a estar en el ministerio, vamos a estar en el comité político, vamos a participar de las reuniones de todos los lunes, vamos a conocer de cuál va a ser la primera apuesta. Perdón, presidente, una consulta. ¿La reunión de los lunes es con los presidentes de los partidos? ¿Esa se va a hacer así? Va a ser así. Y nos vamos a tener que reunir todos los partidos que están con representación en el gabinete. Correcto. Otra cosa distinta son las coaliciones, porque la coalición Apruebo Dignidad es algo distinto a una coalición de gobierno o a un gabinete, ¿cierto?, que reúne varios partidos. Y claro, y yo creo que es mejor, o sea, que estemos todos sentados a la mesa. Y ya viene, no cabe duda que con esos partidos tenemos diferencia, pero lo que nos va a unir aquí es el cumplimiento del programa, porque es el compromiso que han hecho todos y todas. Todos y todas. Por lo tanto, yo no sufro de escepticismo, todo lo contrario. Creo que el escepticismo hay que dejarlo al lado. Hay que avanzar con entusiasmo, porque todos los que vamos a estar en el gabinete, todos los partidos que vamos a estar, de alguna manera somos partícipes del triunfo de Boric en la segunda vuelta. O sea, eso también hay que considerarlo. Hay que considerarlo, porque a lo mejor otro gallo estaría cantando si no hubiéramos tenido esos apoyos. E incluso yo manteniendo lo que he dicho y lo que digo, que lo esencial en la segunda vuelta fue esta irrupción masiva de nuevo de aquellos que votaron en el plebiscito y que no votaron en la primera vuelta, pero que en la segunda vuelta, ante el peligro de que todo el proceso que podemos simbolizar en el proceso constituyente que se inició después del estallido social, quedara hasta ahí. Porque si hubiera salido CAS, habría sido otra cosa. Y en la primera vuelta el país estaba casi dividido, entonces había que inclinar la balanza para que ganaran las posiciones correctas, para fortalecer el proceso que se inició y que tiene que culminar con el plebiscito de salida. Y uno de los objetivos principales del nuevo gobierno y uno de los objetivos principales que va a tener este gabinete es ir aprobando el programa de acuerdo a las condiciones, porque las condiciones están complejas. Entonces tenemos que entender también el por qué se tuvo que ampliar el gabinete. Se tuvo que ampliar por varias razones. Una principal: en el Parlamento Apruebo Dignidad es minoría. Es minoría. Y todas estas fuerzas que estamos en el gabinete seguimos siendo, a pesar de eso, minoría en la Cámara de Diputados. Y vamos a tener que conversar seguramente con la Democracia Cristiana, con los humanistas que no están en el gabinete, con los ecologistas, para llegar a conformar la mayoría. E incluso así puede que nos falten votos. Partido de la Gente también, ¿no? Bueno, conversaremos, se está conversando con el Partido de la Gente, pero el Partido de la Gente se está transformando en un partido bisagra. Se va a ir para allá, para ir para acá. Entonces, son conversaciones complejas y difíciles. Y en el Senado estamos empatados. Es decir, el panorama es complejo, y quien no lo entienda así, bueno, tendremos que seguirle explicando. Ahora, las condiciones que va a tener el nuevo gobierno también son complejas, porque tenemos un presupuesto deficitario para este año, para el primer año de gobierno, un 22% de déficit para gasto público. Eso nos amarra las manos bastante, ¿no?, sobre todo para producir cambios de carácter social que hacen mucha falta. Entonces vamos a conocer, todavía no lo conocemos, cómo se va a concretar el programa en los primeros días de gobierno, en estos primeros días que van de aquí al plebiscito, ¿no? Porque nuestra tarea es mantener el apoyo popular de la segunda vuelta, ojalá mantener el apoyo de todos aquellos que estuvieron por el apruebo, que se está poniendo en peligro. La maniobra de la derecha es aplazar el plebiscito, pensando en que estas dificultades que el nuevo gobierno tiene en la Cámara, que tiene desde el punto de vista de la economía, se vayan plasmando en un fracaso en el cumplimiento del programa y, por lo tanto, en el retiro del apoyo popular, ¿no? Entonces, por eso es que yo digo, era necesario esta amplitud, hay que aceptarla. Y yo conozco a varios de los ministros que son de otros partidos, le quiero decir, con los cuales tenemos muy buenas relaciones, podemos conversar y creo que vamos a trabajar bien de conjunto. Incluso para aquellos que están escépticos, les digo, o aquellos que me andan acosando en las calles, que desde luego que voy a conocer a Marcel, vamos a conversar, y vamos a conversar con todos los ministros y ministras, con todos, y vamos a compartir nuestras apreciaciones, ¿no? Y desde luego que nuestra posición no va a ser todo solamente decir amén, ¿no? De un comienzo nosotros hemos dicho que va a tener todo el apoyo del gobierno, pero eso no deja de lado los planteamientos críticos, ¿no? Pero eso no es el momento antes de partir, porque todavía ni sabemos, ni siquiera el gobierno no está instalado, entonces no vamos a empezar con eso, ¿no? No vamos a empezar con eso. Entonces yo creo que hay que disponerse a apoyar al gobierno, a defender el proceso constitucional, a participar en la aprobación de puntos claves del programa, y en esto el apoyo social indiscutiblemente es esencial en esta etapa. En esto estamos absolutamente todos de acuerdo, no hay nadie que dude de eso, y el papel nuestro es ese. Es decir, ¿cómo contribuimos a ese apoyo? Nosotros no dirigimos las organizaciones sociales, no estamos hablando de un dirigismo, estamos hablando de contribuir, de convencer, de ganar. De eso es lo que se trata. Lo que se logró en la segunda vuelta fue algo de eso. Entonces tenemos que seguir haciéndolo. Tenemos que seguir haciendo. Y por favor, creo que hay que leerse también el programa, porque el presidente ha sido bien claro. Él dijo amplitud, pero sin renuncia, sin giro tampoco hacia el centro. El programa es el programa y el programa se va a cumplir. Y el programa no ha sufrido cambios. El programa no ha sufrido cambios. Lo que puede suceder es que a lo mejor hay que adecuar los tiempos para una cosa, qué hacer primero, qué hacer después, por estas dificultades de las cuales estamos hablando, de las que no estábamos conscientes antes de tener en cuenta y sopesar los resultados de la elección parlamentaria, que son complicados. Fue una buena discusión, pese a la del pleno del Comité Central del Partido Comunista, presidente. Natalia, Patricio, cualquiera. Patricio, Natalia, cualquiera. Siga. Mira, a propósito del pleno de ayer del partido, presidente, creo que digamos, es muy importante conocer cuál es el estado del partido y cuáles son las tareas que se fijaron en el día de ayer para sus estructuras, sus militantes, en esto de salir a jugarse por la defensa del programa y del apoyo a las medidas que inicialmente plantea el gobierno del presidente Boric. Es decir, ¿cómo ve usted al Partido Comunista hoy día? ¿Qué es el partido eje, por así decirlo, uno de los partidos ejes de Apruebo Dignidad, que está llamado a jugar un papel por lo mismo tremendamente importante en todo lo que es la movilización ciudadana que está con este gobierno? Bueno, yo veo, creo que se dio cuenta eso en el pleno, un partido fortalecido desde el punto de vista de su representación popular. Crecimos en las elecciones parlamentarias, fue uno de los pocos partidos de la oposición actual que subió en su votación y en el número de parlamentarios, pero no fue suficiente, no es suficiente, ¿no? Tenemos 12 diputados, tenemos 2 senadores, un senador y una senadora. El Comité Comunista Independiente se presentó el otro día en la Cámara, somos 17, o sea, van a ser 17, yo ya no voy a ser, van a ser 17. La mayoría absoluta mujeres, creo que son 3 hombres en ese comité de 17. ¿Por qué no sé si ustedes se ríen? ¿Por qué ustedes dos? La Claro, Natalia sí, satisfecha, claro, pero Natalia se ríe también. Les ve una risita irónica a ustedes dos. No nos ponga otras razones para reír. No, al contrario, estamos contentos, muy contentos. Sí, yo creo que es una muy buena representación la del partido en la Cámara. Hicimos grandes cosas cuando éramos solo tres, después también cuando éramos seis, cuando éramos nueve, y ahora una bancada de 17 es la bancada. Va a estar en todas las comisiones prácticamente de la Cámara. Sí. Entonces ahí tiene una responsabilidad, y lo que vamos a hacer allí es que nosotros ya, desde ya estamos trabajando ahí. El presidente nominó a Carlos Cariola para que trabajara, por ejemplo, en esto de la PGU, de la Pensión Universal Garantizada, que la derecha presentó un proyecto desfinanciado, para que conversara con toda la fuerza, y conversó incluso con la derecha y con el gobierno, en un buen trabajo, creo, y se ha avanzado porque el gobierno ha tenido que ceder y ha abierto las puertas a nuevos financiamientos. Por lo tanto, si se aprueba, ya no va a ser tan deficitario, y va a ser un proyecto que va a facilitar el que después ya se pueda engarzar con esto el proyecto que está planteado en el programa de Boris sobre pensión garantizada. Ahora, ayer fuimos también, supimos la noticia que compañeros del partido fueron electos dirigentes de la FENAT Nacional, lo que nos da una visión de que sí, de que nosotros tenemos cómo aportar en el plano social. O sea, las personas eligen a comunistas, y hay muchas otras organizaciones en que hay comunistas. En ese plano seguiremos actuando. Claro que tenemos que fortalecernos más ante la responsabilidad que tenemos. Nosotros vamos a tratar de fortalecernos en todo sentido, ¿no? En el sentido orgánico, estructural, funcional, en nuestra incidencia, en nuestra relación con el mundo social, y desde esos planos vamos a contribuir en todo lo que podamos. También estamos contribuyendo en la convención constitucional con nuestra bancada. Allí se están discutiendo ya las normas. Son muy importantes las normas transitorias que se discuten en estos días. Se dio cuenta en el pleno del inmenso interés que existe popular por participar de las iniciativas de norma popular, precisamente porque fueron 3.000 peticiones de iniciativa y 1.700 y tantas, creo, aceptadas. Varias de ellas ya han alcanzado las 15.000 firmas, incluso algunas de derecha, que son retrógradas a mi modo de ver. Pero hay varias otras, y otras que se están todavía juntando firmas, y que esperamos, y el partido en eso tiene una gran tarea en estos días, de ayudar, contribuir a eso, sobre todo aquellas que tienen que ver con los derechos laborales, la vivienda digna, los derechos humanos, etcétera, la cultura, en que tenemos que tratar de lograrlo antes del plazo, y le falta poquito para que se venza el plazo. Correcto. En eso también nosotros vamos a contribuir mucho. Natalia. Sí, diputado, quiero preguntarle por algo que ocurrió esta semana que ya se va. Si es que se discutió en el pleno del Comité Central, pero también desde su mirada, diputado, tiene que ver con lo que ocurrió en la Araucanía, pero en específico con estas muy, muy desafortunadas palabras del general Cuellar, ¿no? El presidente electo, su equipo también ha hablado en torno al estado de excepción, han comprometido terminar con él, pero ¿cómo ve usted la posibilidad de buscar una solución a la problemática que existe actualmente en la Araucanía, considerando además estas terribles, muy, muy desafortunadas palabras, ¿no? De la Fuerza Armada, de quien representa, ¿no?, a esta institución. ¿Cómo visualiza esta situación, diputado? Bueno, yo creo que un jefe de zona debe ser cauto en sus apreciaciones o en sus manifestaciones públicas, porque él es la suma de la autoridad prácticamente, ¿no? A mi modo, la autoridad debiera ser siempre civil. Ahora, yo no digo que las Fuerzas Armadas no deban jugar un papel, que es distinto, pero es el actual gobierno el que tiene que calificar esa expresión, y a mí me parece que así como en un momento el propio presidente de la República apoyó a fuerzas represivas, ¿no es cierto?, que cometieron delitos de lesa humanidad, como que ahora también se han apoyado esas palabras. Yo dejé una aclaración que yo entendía tal vez la ofuscación, porque los hechos de violencia no ayudan, ¿no es cierto?, a las causas en este momento. Ahora, ¿qué hacer en la Araucanía? Yo no podría dar una receta, no creo que haya recetas para eso, y tendrá que hacerse con mucha precisión un programa de trabajo hacia la Araucanía, ya instalado el gobierno, indudablemente, que el nuevo presidente ha abierto dos posibilidades que me parecen que son positivas. Uno, terminar con el estado de excepción, y dos, dialogar con todos aquellos que deseen hacerlo en paz. Creo que es una fórmula correcta. Ahora, yo agregaría otra más, el respeto profundo a las demandas del pueblo mapuche, ¿no? Que de alguna manera se están discutiendo también en la convención constitucional y que podrían aportar a una salida al conflicto que ahí se ha generado. Lo otro es que hay que saber separar bien las aguas, porque se ha criminalizado tanto que de repente uno no sabe quién hizo qué cosa y quién es quién, ¿no? Porque se mezclan el narcotráfico, el robo de madera, el abigueato y otras cosas, se mezclan con una demanda legítima del pueblo mapuche. Y dentro del pueblo mapuche, desde luego que hay diversos sectores, y cada uno también a su manera. Entonces, por eso digo, yo no me adelantaría, esperaría que el gobierno esté ya en la moneda, actuando, pero es uno de los temas que tendrá que verse con cierta seguridad, con urgencia, pero con cautela, y sobre todo que no se debe especular a través de los medios de comunicación. Creo que hay que hacerlo en serio, conversar muy en serio, porque si se empieza a especular a través de los medios de comunicación, vamos a caer en eso, en que vamos a actuar sobre supuestos que se dan como verdaderos por declaraciones de A, B, C, D, y el trasfondo puede que sea uno muy distinto, y es el que hay que conocer, y respecto a eso que hay que moverse. O sea, también hay una tarea de conocimiento, de conocer cuál es la realidad exacta. De domingo a domingo, de Radio Nuevo Mundo, estamos conversando con el diputado Guillermo Tellez, como cada domingo en la segunda parte de este programa. Diputado, yo le quiero transmitir una inquietud que está teniendo la izquierda latinoamericana respecto a declaraciones que ha hecho el presidente Boric sobre Cuba y Venezuela. Yo, de verdad que hay una inquietud grande, están escribiendo mucho, están haciendo artículos, están haciendo declaraciones, porque se habría dicho por parte del presidente electo que en Cuba no se respetarían los derechos humanos y en Venezuela tampoco, y por eso hay una suerte de... Entonces la pregunta es, para ¿cómo se va a enfrentar el tema del multilateralismo y esto, el no injerencismo por parte de este gobierno, que es muy importante tenerlo presente, sobre todo para dar una... No sé si me da una respuesta, uno no tiene por qué dar respuesta a todo, pero para alguna tranquilidad, sobre todo a quienes interactúan con gente en el exterior, ¿no? Bueno, lo que ha quedado claro, y me quiero quedar ahí por ahí ahora, es que hay diferencias respecto a ciertas apreciaciones a algunos países. Que tendrán que irse, yo creo, aclarando, pero no creo que sea el momento de ponernos nosotros hoy día, poner hoy día esa controversia. Y además tiene que instalarse el gobierno, tiene que empezar a funcionar el Ministerio de Relaciones Exteriores, me imagino, y tendrá que darse la discusión sobre la política exterior del nuevo gobierno. Y la política exterior del nuevo gobierno, bueno, va a tener que discutir muchos temas, muchos problemas, porque hay que ponerse en la situación del mundo de hoy. Y yo creo que sin esquemas, no de manera esquemática. También hay que conocer muy bien la realidad, también sin alineamientos que pueden ser complejos para el desarrollo del país. Claro, el tema de los derechos humanos es un tema muy controversial que en algunos países se contrapone a la injerencia del gobierno norteamericano con bloqueos, con otras cuestiones que crean situaciones internas muy complejas, incluso con amenazas, intervenciones militares, con golpes de Estado que son apoyados, con la instalación de gobiernos que no tienen nada que ver con la representación popular, sino que han sido introducidos desde afuera. Y eso está por verse. Yo creo que hay que respetar a los gobiernos, a los pueblos. Eso no deja de lado la crítica. Si yo no digo que no se pueda criticar a un gobierno, otra cosa son las relaciones de los estados. Así que yo espero, y no quiero adelantarme, porque como dije, el delineamiento de los primeros días de gobierno está por verse, ¿no? Está por verse, lo vamos a empezar a conocer en los próximos días y hay que esperar que se instale el gobierno. Ok, Patricio. Sí, pero sin pretender anticiparnos, presidente, a la instalación del gobierno y al comienzo de su gestión, me imagino que del programa establecido se desprenden algunos lineamientos que es importante que la opinión pública los vaya madurando, los vaya conociendo, tal vez en un proceso paralelo al que tendrán que hacer los recién nombrados ministros en sus respectivas áreas. Porque mientras tanto siguen ocurriendo las maniobras que los adversarios del gobierno levantan con el propósito de generar las complicaciones desde el primer día. Entonces yo ahí quería consultarle sobre avances que se puedan mencionar respecto del tema de la delincuencia urbana, que es el otro gran asunto que ha planteado con mucha fuerza la derecha, cuestionando o enfrentando al gobierno, por un lado, al tema de la violencia en la Araucanía, al cual usted ya se ha referido, y por otro lado, a la situación de violencia que, de alguna manera, afecta la vida de una gran cantidad de ciudadanos de distintos países, sobre todo de la región metropolitana. ¿Qué avances se puede usted anticipar o qué es lo que se puede prever al respecto? La situación está más crítica de lo que se pensaba, pero está influida también por el efecto propagandístico de estos portonazos, encerronas y otros que muestra diariamente la televisión. Pero es un problema, sin duda, la delincuencia urbana. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, es un problema. Creo que en el programa pasado discutimos bastante de esto. Y el gobierno lo que está comprometido es atacar el tema de la delincuencia. Y no le puedo decir más porque yo tampoco formo parte del gabinete. Usted me pregunta si fuera parte del gabinete. Y en las discusiones hasta ahora no se ha discutido sobre el programa, sobre la instalación del programa. Eso se va a empezar porque todavía falta completar el gabinete, faltan los subsecretarios que van a ser nominados, no sé, mañana, pasado. Y bueno, la subsecretaría, por ejemplo, de prevención del delito tiene que instalarse primero. O sea, yo no podría empezar a darle la línea al presidente de la República porque él tendrá que decir, pero yo creo que el compromiso es serio y varias veces el presidente se ha referido a eso, Y yo espero que sea uno de los primeros temas que toma. Está el tema del narcotráfico. Desde luego hay que distinguir delincuencia y lo que es demanda social y lo que es movilización social. Nosotros no estamos por criminalizar, hay que tener mucho cuidado eso en definirlo. Hay problemas que sabemos que la situación económica está compleja, va a ser compleja, no va a haber un crecimiento, un desarrollo como se esperaba o como se esperaría, y eso no tiene que ver con causa interna, la pandemia, pero también a la situación internacional. Está muy compleja para el próximo año, salvo China, que parece que crece y no lo afecta la pandemia ni nada, pareciera, ¿no? Entonces, usted tiene el tema, por ejemplo, del comercio ambulante, que se asocia muchas veces con delincuencia y quedan como delincuentes, no lo son, a los migrantes se les asocia. Entonces hay que separar todas las aguas en eso. Y la delincuencia además no es una delincuencia que es el narcotráfico, que sea los asaltos, también está la corrupción, también está la violencia intrafamiliar, todo eso tiene que ver. Y tiene que ver con el rol de las policías, están establecidos también reformas al sistema policial, tampoco sé yo la envergadura que va a alcanzar en los primeros días de gobierno, pero bueno, dejemos que empiece a funcionar el gobierno y que empiece a plantear las primeras medidas. Yo no me puedo adelantar, no puedo garantizar que lo que yo diga es lo que va a hacer el gobierno. Lo que sí que vamos a estar discutiendo con el gobierno, eso lo puedo asegurar, y que nuestra posición como partido es que sí, que es un tema que se debe asumir con el máximo de posibilidades, y tiene que ser también una política de carácter ciudadano, o sea que se asuma que si no se hace con el conjunto de la ciudadanía es muy difícil erradicar la delincuencia, así como si no se de alguna manera se ayuda a las comunas más populares a solucionar los problemas de trabajo, de estudio, etcétera, tampoco vamos a poder superar con claridad esta situación. Estamos conversando con el diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, de Domingo a Domingo Sin Restricción. Natalia Cueva. Sí, muy muy interesante lo que se está señalando acá. O sea, evidentemente que no es marcarle la pauta al presidente, pero sí es mirar todas las condiciones de las que el gobierno tendrá que hacerse cargo en función de lo que hemos vivido en estos últimos años de crisis económica, de crisis sanitaria, y creo que el tema de la seguridad pública y la delincuencia tiene un tenor muy muy profundo. A mí me interesa mucho ese tema, me parece que tiene que haber una reflexión muy muy relevante acorde a los cruces que tiene el problema de la seguridad con la vida digna, el salario digno, la vivienda digna. O sea, creo que hay una serie de cuestiones, ¿no?, que influyen en cómo se va a resolver de manera mucho más integral el problema de la seguridad. No pasa solamente con el tema de seguridad, creo que no es un tema policial, quería decirlo como comentario porque me parece un tema muy muy muy interesante. Sí, yo le quiero preguntar al presidente, al diputado, ¿no?, Guillermo Tellier, desde su mirada, ¿no?, no queriendo pautear al presidente, pero ¿cómo visualiza, cómo ve usted los primeros 100 días de gobierno? ¿O qué esperaría respecto de estos 100 días? Hay ya como tradición, podríamos decir, en todos los gobiernos que se estructura, que se piensa muy bien cómo se va a mostrar el gobierno con sus principales medidas y bueno, hay métricas, se analizan los 100 días, pero a su juicio, ¿cómo le gustaría a usted que se trabajase esos 100 días? ¿Cuáles son las señales que le gustaría que se presentaran en los tres primeros meses de instalación del gobierno? No, más bien, en los próximos días se va a producir un encuentro de ministros, van a estar los presidentes de partido, que va a ser la primera señal que vamos a tener de parte del gobierno de cómo ve esto. No sé si los primeros 100, los primeros 30, no estoy seguro tampoco. Pero lo que a mí me gustaría es que sí fuera un programa muy eficaz de primeras medidas, que sean temas sensibles de la población, y sé que se pueden hacer muchas cosas sabiendo de que no vamos a tener toda la holgura fiscal que se necesita, pero que se den señales claras y que se hable con la población, se le diga tanto esto es lo que vamos a hacer, tenemos estas dificultades pero lo estamos haciendo así. Creo que en eso es lo mejor, pues, y antes que hacerle tanta propaganda a medidas ABC, hacerlas. Creo que esa es la manera de que la ciudadanía, los que votaron, se sientan partícipes del cumplimiento de un programa. Claro, las primeras cosas le va a tocar al presidente el tema de la Araucanía, se va a estar muy ocupado por eso. Al gobierno le va a tocar el tema este de la delincuencia, que creo que tiene que enfrentarlo, el tema de la libertad de los presos políticos, y ahí hay varias cosas. Y no sé, tienen que instalarse los ministerios, por eso no me atrevo yo a adelantar, porque lo que me gustaría son hartas cosas. Pero no se ha dado todavía una señal, y creo que recién a los ministros le van a presentar la carta GANS de lo que tienen que hacer. Me imagino que a fines de esta semana, no sé, por ahí va a ser la cosa. Así es. Estamos conversando con el diputado Guillermo Tellez, presidente del Partido Comunista. Y antes que el pato que está, que corta la cuincha, yo quiero preguntarle algo para que no se nos olvide. Simplemente, hubo una situación muy compleja esta semana respecto a una manifestación que se produjo en la afuera de la Moneda Chica, como se la daban llamar ahí. Y ahí yo creo que se silenció mucho por la prensa, porque estaba encima la cosa del nombramiento de los ministros, pero es una situación grave. Y algunos la quieren asociar con la pelea por la libertad de los presos políticos, pero otros también han buscado la explicación de que aquí hay un camino que se está tomando un sector para tratar de crear situaciones adversas para el gobierno antes de comenzar. Mire, no sé a qué incidente se refiere exactamente. Hubo un ataque, incluso que hubieron balazos entre ellos. Y que se ¿balazo? Trató, ¿sí? No sabía eso. Sí. ¿Balazo en la Moneda Chica? Sí. Hubo una suerte de ataque que fue reprimido particularmente por la PDI, no por la policía uniformada. Entonces, fue algo raro, fue muy raro, porque luego se bajó todo eso, obviamente, me imagino, por razones comunicacionales, pero hay una situación que es compleja respecto a un sector que está tratando de escalar por una vía distinta a las movilizaciones normales o de búsqueda de solución a los problemas en este camino, ¿no? Eso es la inquietud más bien. Yo, mire, para serle franco, no conozco ese incidente de balazos en la Moneda Chica. Sí, ahora, de la experiencia, porque he ido algunas veces a la Moneda Chica, me ha tocado ir, eso está siempre lleno de gente afuera. La inmensa mayoría va a saludar al presidente, y la gente requiere, incluso a mí mismo me ha tocado conversar con la gente porque lo llaman a uno, muchos van por conocerlo, otros van por plantear sus problemas. Y bueno, todo el mundo quiere plantear sus problemas, ¿no? Otro asunto que también el gobierno va a tener que ver, buscar la forma de atender mucha demanda de ese tipo. Los ministerios van a tener que, no sé, los organismos regionales, provinciales, van a tener que jugarse en dar una atención a la gente. Porque hay una expectativa muy grande de este gobierno, una expectativa que crece al comparar, o sea, la gente al tener presente el mal gobierno que fue este gobierno de derecha. Entonces piensa que este gobierno va a ser mucho mejor y que se van a terminar de la noche a la mañana los abusos, que va a haber una mejor atención a las personas cuando vayan a plantear sus problemas, los servicios, etcétera. Tendrá que verse una fórmula para eso. Pero yo no sabía de ese incidente. Ahora, de que yo creo que no, yo creo que todavía no ha empezado la fórmula esta de, porque todavía están las buenas, el cruce de buenas palabras, las visitas, la derecha ha dicho que no va a ser obstáculo, incluso este gabinete en la sombra que estaba levantando el senador Chaguán, la derecha se lo ha echado abajo, el resto de la derecha. Los republicanos están calladitos, no han dicho nada todavía, ¿eh? Pero indudablemente, y no le quepa duda, que la derecha va a ser una oposición compleja en el Parlamento, porque tiene las fuerzas para hacerlo. Eso yo no lo dudo. Entonces eso ya se está preparando, no tengo ninguna duda. Y yo espero que haya algunos sectores de la derecha que sí estén dispuestos a contribuir, ¿eh?, en proyectos de ley, en esas cosas. Pero vamos a ver, pues esperemos. Pero la situación desde ese punto de vista va a ser compleja. Diputado, en todo caso, se está completando la discusión parlamentaria de el proyecto de solución para los presos políticos, fundamentalmente los que fueron capturados durante la revuelta social del año 19 y parte del 20. Entonces ahí se ha planteado una situación que obliga a definiciones, y son definiciones del Parlamento ahora. ¿Estamos hablando de indulto o estamos hablando de amnistía? Porque son dos cosas bastante diferentes desde el punto de vista de la rapidez de los procesos, del tipo de personas que va a ser beneficiado o no favorecido, etcétera. Yo tengo el único conocimiento de amnistía en Chile, el que se produjo después de la revolución del 91 contra José Manuel Balmaceda. Ahí hubo una amnistía general. Después de eso no conozco de amnistía, solamente he conocido de casos de indultos. La ley se llamaba ley de indulto, pero se planteó durante la semana su transformación en ley de amnistía. ¿Cuál es la postura de los comunistas respecto de esto? Mire, la postura nuestra es aquello que facilite lo más pronto la libertad de los presos políticos, que no es tan fácil, porque el presidente, por ejemplo, tiene la facultad de indultar, pero el indulto es para las personas que ya están condenadas, y aquí estamos hablando de presos que están en detención preventiva. Entonces, al parecer, en eso calza más la amnistía, pareciera. Y parece que el Senado también, tengo entendido, aprobó una indicación de avanzar a través de una amnistía, que indudablemente es más rápida, pero que también tiene sus bemoles. No es tan automática la cuestión. Entonces hay que esperar cómo sale la ley, y que yo espero que salga, porque sería una ayuda, un avance de algo con lo cual el nuevo gobierno está comprometido, que es la libertad de los presos políticos. Pero hay diferencia entre amnistía e indulto, indudablemente hay diferencia. Vamos conversando con el diputado Guillermo Tellez, presidente del Partido Comunista. Presidente, indudablemente, una vez ya conformado el gabinete y comenzado ya a hacer este trabajo de carta GAN, que necesariamente tiene que hacer todo proceso que comienza, está el tema que usted lo tocó recién hace un rato, lo de la constitución, la de la constituyente, que tiene que presentar un proyecto a un plebiscito que no va a ser cualquier plebiscito, que incluso va a servir para mostrar un camino de actuación del próximo gobierno, incluso, y hay que, por supuesto, trabajar de manera muy muy muy activa por parte de la sociedad. Se siente, pues, en algunos sectores que no hay suficiente trabajo para ayudar a que la Constitución trabaje bien, incluso los sectores más comprometidos para que estos cambios se produzcan. en el caso mismo de los propios trabajadores, les ha costado a los trabajadores lograr las firmas para su proyecto que tienen de trabajo decente para la nueva constitución. Eso, ¿cómo se puede explicar? ¿Cómo se puede trabajar? Y además hay que lograr que esa ¿cómo se llama? Propuesta sea votada e incluida con suficientes votos, ¿no? Sí, pero el tema de la firma es responsabilidad de los que presentaron la propuesta. Claro. Indudablemente, o sea, y todos aquellos que estemos por los derechos de los trabajadores tenemos que firmarla. De eso se trata, o sea, ¿no? Tan simple como eso. Y yo, si me permiten hacer un llamado, yo diría en este caso los trabajadores, la mayoría de las chilenas y chilenos son trabajadores, es una cosa vital el establecer sus derechos, y por lo tanto el llamado es, bueno, firmemos esta propuesta y todos y todas tenemos la obligación de interiorizarnos de cómo se firma, etcétera, etcétera. Pero hay que hacerlo, y hay que hacerlo antes de que termine el mes, porque ya se finiquita el plazo. Aparece como una contradicción que las primeras iniciativas de norma popular hayan sido aprobadas por la derecha. Entonces parece que de repente las cosas, pero el mundo al revés. Es como el mundo al revés, pues claro, tienen más facilidades para hacerlo, eso indudablemente, personas que, pero los trabajadores también y trabajadoras también tienen la potencia para hacerlo. Así es, eso es lo que uno a veces se pregunta. Y ahora, y es indudable que tiene que hacerse, porque la nueva constitución es evidente que va a tener efecto a partir de que se apruebe ya a partir del plebiscito de salida, va a tener efecto en lo que resta de este gobierno y en todos los que vienen. Indudablemente que es así, porque hay leyes que a lo mejor hoy día no es posible sacarlas, pero una vez aprobada la nueva constitución, sí. Me comentan auditores que lo que sucedió cercano a la moneda chica, pero no, que no fue en la moneda chica, dice, comentan que los balazos no fue en la moneda chica, dice, sino en un local cercano, en una sede de la PDI, en una manifestación realizada por familiares de los presos políticos. Eso, por eso que, al frente, queda prácticamente, claro, al frente de la moneda primero, chica. Las primeras noticias fueron de que estaban en el área de la moneda chica, digamos. Y además es el cuartel de derechos humanos de la policía, no es general, sí, sino que es la policía que se dedica al tema de derechos humanos. Para que vean que nuestros auditores están atentos. Y a propósito de que nuestros auditores están atentos, les quiero leer para que sepan desde dónde nos han escrito este día, que son, bueno, Santa Juana en la octava región, Toronto, Canadá, Rengo, Iquique, Santiago Centro, Ovalle, Winnipeg en Canadá, desde el Cerro San Cristóbal en Recoleta, debe ser la Virgencita la que nos escribe, San Bernardo, Pudahuel, Valparaíso, Gualmapu, Temuco, por supuesto, Ruta Santiago a Mendoza, nos escribieron desde ahí, Venezuela, Antofagasta, Chillán, San Fernando, Rancagua, Copiapó, San Ramón, Suecia, Montevideo en Uruguay, Huintal, en la segunda región, Quillota, Huechuraba, San Antonio, Illapel, Puente Alto, La Serena, Linares, La Florida, Puente 1 en Concepción, Macul, Yumbel, Puente Alto, Malmö en Suecia, Carrera de Tango, Pitrusken, Estación Central, Quilpué, Gotemburgo en Suecia, Punta Arenas, Ñuñoa, Huépil, en la octava región, Recoleta, en la región metropolitana, Los Pulpitos, en la región de Atacama, Caracas, en Venezuela, Maipú, Algarve, en Portugal, Concepción, Brandeburgo, en Alemania, Berlín, en Alemania. Oiga, qué harta gente nos ha escrito. Qué bueno, y nuestros auditores están atentos, por lo tanto, me hacen algunas aclaraciones como la que recién se las comenté. Estamos llegando al final, y por supuesto, comencemos con la reflexión. ¿Quién comienza? El más reflexivo aquí es el Pato. El Pato es el más reflexivo. Me casaron. Chihuayante, me dicen que faltó Chihuayante, me faltó Chihuayante, acabo de decirlo. Chihuayante también. Patricio. A ver, yo hice parte de mi reflexión al comienzo del programa. Creo que es bueno insistir en aquello. Entendía yo y entiendo que el presidente intentó abordar la solución de la contradicción que se creó entre una votación popular masiva de apoyo a su gestión, a su programa, al programa de Apruebo Dignidad, y una composición parlamentaria surgida de la votación del Congreso pocos meses antes, en el cual una gran cantidad de personas no fue a votar o pensó en votar de otra manera. Creo que el presidente encontró una manera, una fórmula para intentar resolver esa contradicción, y yo decía, y esa es mi reflexión sobre la cual quiero insistir, que esa solución se puede llevar a la práctica efectivamente sin sacrificar el programa, en la medida que la movilización ciudadana sea lo suficientemente importante y significativa como para que el Parlamento perciba que la voluntad inmensamente mayoritaria de chilenas y chilenos es aprobar ese programa y sus medidas. Eso requiere movilización, requiere organización, requiere disciplina, requiere esfuerzo social. Y es lo que yo espero que se consiga, y supongo que los partidos que integran Chile Digno y el Frente Amplio se jugarán en ese sentido al máximo de sus posibilidades. Cuando digo esto, es tengo presente la gran discusión que subyace a todo esto, ¿no? Que es que de alguna manera la derecha ha vendido la imagen de que el presidente Boric enfrentará una situación casi imposible de manejar en lo económico. Yo creo que esto es un tema que merece una segunda y muy profunda discusión. Que tenemos dificultades en la economía que la han afectado en los últimos años, y en particular este último año, no cabe duda. Pero que esas dificultades no son lo que puede obligar a cambiar el programa, porque no son de la significación que se nos quiere hacer creer, tampoco hay demasiadas dudas. Es decir, cuando estamos en una situación de precio récord del cobre, cuando todo anuncia un ciclo récord del cobre y del litio, cuando está pendiente una ley de royalty, cuando está pendiente una profunda reforma agraria, una reforma tributaria que todos necesitan, si hasta hoy día los empresarios hablaban de eso, entonces no nos vengan a contar el cuento de que Chile no tiene recursos como para poner en práctica las medidas que resultan del programa que aprobó en las últimas elecciones el presidente Boric. Creo que son dos cuestiones que hay que tener muy en cuenta en las próximas semanas y meses. ¿Cómo nos movilizamos y por qué nos movilizamos? Y creo que en este programa y en otros se está discutiendo precisamente sobre eso. Hasta ahí, Julio. ¿Estás silenciado, Julio? Decía que tiene razón, presidente, que el pato es bastante reflexivo. Llegaron saludos de Curacautín, Viña del Mar, Peñalolén, Panimávida, esto es la séptima región, y Cerro Navia. Así que, Natalia, su reflexión. Sí, bueno, partir diciendo que este programa ha sido muy importante, ¿no?, para todos los auditores. Varios, al partir, siguiendo las redes sociales, decían que querían saber cómo está la cancha, cómo se mueve la pelota. Entonces, espero que estas reflexiones hayan contribuido con nuestros invitados. Por cierto, el diputado Guillermo Tellier, que siempre nos acompaña, Jorge Arrate, que yo confesé mi admiración a Jorge Arrate. La primera rayita que marqué como ciudadana fue para Jorge Arrate. Me dio mucho gusto compartir con él. Y bueno, yo quiero hacer en verdad una reflexión acorde a mi interés político, al desarrollo de mi trabajo político, que tiene que ver con la alegría que significa el gabinete que supera la paridad de género y la presencia de las mujeres. Hoy también se escribió bastante en la prensa, ¿no?, este detalle de los colores, las comparaciones con gabinetes pasados, ¿no? Y creo que es una señal muy relevante para el país, que en función también de lo que ha pasado en los últimos años, el protagonismo de las mujeres en los movimientos sociales, del movimiento feminista, hoy tengamos 14 ministras, ¿no? Hay imágenes muy lindas, salió una gráfica muy linda de las 14 de la fama, ¿no? En donde destacan además dos militantes del Partido Comunista como Camila Vallejo y Janet Jara, que están en espacios muy relevantes y les deseamos mucho éxito. Pero creo que espero que eso irradie al conjunto de la sociedad y al conjunto de los espacios de decisiones políticas y de otra índole, y que tiene que ser algo fundamental en el año 2022, en el siglo XXI, como por ejemplo en las rectorías de las universidades. Actualmente no hay ninguna rectora en nuestro país, como en los directorios de empresas del Estado, en empresas privadas, en todo ámbito, por tanto, de vida y de desenvolvimiento público, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, son espacios aún tremendamente limitados para el desarrollo de las mujeres. En espacios también específicos, la señal clara de Iskia Siches como la primera mujer ministra del Interior, me parece que también marca una señal muy potente, como así el Ministerio de Defensa y otros espacios en donde las mujeres no necesariamente estamos convocadas. Así que creo que vamos en buena hora respecto del desarrollo político y social que tienen que tener las mujeres y el protagonismo que ha sido bien, bien esquivo para las mujeres en toda la historia del planeta. Así que muy contenta. Gracias, Natalia Cueva. Diputado Diego Tellier, presidente del Partido Comunista, su reflexión. No voy a ser muy reflexivo, muy directamente lo quiero decir. Creo que todos aquellos que estamos por los cambios, que creemos en el programa, que hemos sido parte del triunfo de este gobierno, tenemos que incorporarnos con todo, ¿no?, al cumplimiento del programa, a la lucha por la nueva constitución. Sabemos que la derecha va a decir muchas cosas y va a llevar adelante muchas maniobras, y las maniobras van a estar dirigidas precisamente a impedir que se cumpla el programa, es decir, a trabar en el Congreso seguramente las medidas económicas más importantes que lo posibilitan, porque yo comparto que recursos hay de más en el país. El problema es que esos recursos se podamos echarle mano como gobierno, porque si no se aprueban las leyes es imposible, ¿no? Y ese es una de las cuestiones centrales que va a haber que de alguna manera superar. Así que yo, ese es mi llamado. O sea, hoy, mire, yo creo que hay que actuar con entusiasmo, con compromiso, con mucho optimismo. Porque hemos llegado hasta aquí, a este triunfo popular, entonces no podemos ahora empezar a ver el empedrado, a decir chuta, no, si esas cosas sabíamos que estaban ahí, sabíamos que hay dificultades. El problema nuestro es cómo las vencemos, pasamos por encima, ¿no? Cómo nos concitamos a eso, cómo concitamos al mundo popular. De eso se trata, que este proceso que empezó también con la soberana presencia del pueblo en las calles, cómo esto sigue, cómo ese impulso sigue adelante, ¿no? Creo que eso es lo que se trata hoy día, no es otra cosa. Claro, hay que ver bien los detalles, cómo se cumple el programa, qué va a ser lo primero, después, pero podemos incidir en eso, incidir positivamente, eso es lo que quiero decir, ¿no? Y bueno, el gabinete, esperemos que empiece a funcionar, y yo creo que en unos 5 programas ya podemos tener una mirada a ver qué es lo que pasa con el gabinete. Pero ahora dejémoslo que funcione, Es que perdóneme, es que si usted empieza, no sé, poniéndole el freno, los güeyes no van a poder tirar la carreta. No, tiene que ser todo lo contrario. No, lo de los cinco programas, le decía yo. Y aprovechar ahora que tenemos viento de cola, si el gobierno tiene un apoyo popular importante, ¿no? Muy importante. Eso. Bien. No, le agradezco, diputado. Que va a ser diputado hasta el 11 de marzo y después vamos a tener que decirle solo presidente, ¿no? Sí, claro. Sí, ya. Con todo. Claro. Para tener claro. En julio, bueno, tiene que sumarse. Yo quedé, pero ahí. Bueno, le agradecemos tanto al diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, a Natalia Cueva, que nuevamente se integró, la semana pasada nos dejó, nos abandonó, pero ya la veo que y Patricio Palma, por supuesto, como cada domingo aquí en este programa, el próximo domingo en este mismo horario, de domingo a domingo, sin restricción, y por supuesto descansen y puedan tener un domingo familiar, que siempre es importante. Hasta la próxima semana en este mismo horario. Muy bien, dejamos hasta aquí este espacio para esta jornada de día lunes 24 de enero. La invitación, por supuesto, es a continuar en la compañía de Radio Nuevo Mundo. Hasta pronto. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.